Tecnologías libres para los pueblos. Transmitimos desde la Esperanza en Tibucá. Tejedoras digitales. Comunicación y tecnologías alternativas. Acompáñanos a entretejer una red de saberes para protegerte, informarte y capacitarte. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana por la radio o por cualquiera de nuestros canales en la internet. Esta es una producción de Barracón Digital. Saludos cordiales a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando, ya sea desde la frecuencia radial o en cualquiera de nuestros canales virtuales. Una vez más, me entusiasma mucho seguir compartiendo en este espacio y en esta ocasión les saluda nuevamente Elena. Y bueno, les comento que en esta tercera temporada estoy preparada para continuar entretejiendo una red de conocimientos, en donde nosotras podamos integrar a nuestro diario vivir una serie de herramientas libres, seguras y útiles. Sin más introducción, conozcamos el tema que planteamos desarrollar en esta jornada. Escribiendo en equipo con Etherpad. Continuando con el desarrollo y poniéndonos desde el contexto que hemos vivido los últimos años, podríamos asegurar que para algunas personas el teletrabajo vino a generar nuevas necesidades organizacionales, claro, dentro del equipo laboral, y a su vez surgieron nuevas dificultades. Por ejemplo, más de alguna persona tuvo que soportar reuniones virtuales muy largas, o incluso tratar de entender el caos de un chat laboral en donde nadie se pone de acuerdo o incluso los planteamientos importantes quedan casi escritos en el aire. Porque digo, la informalidad del lugar. Pero bien, si no les ha pasado, qué suerte la de ustedes. Pero les cuento que de igual forma, la siguiente herramienta promete facilitarles la vida cada vez que necesitan tomar notas colectivas, no solo en reuniones o talleres, sino que también para editar artículos o recopilar recursos o información entre varias personas. Conozcamos a Etherpad. E-T-H-E-R-P-A-D. Etherpad. En pocas palabras, podríamos decir que Etherpad es un editor colaborativo en tiempo real. Aquí, cualquier persona puede crear un documento conocido como PAD, darle un nombre y comenzar a editar. Así de fácil. Vale la pena mencionar que cada PAD tiene su propia URL o dirección web para invitar a otras personas a editar en el PAD. Solamente tenemos que enviarles esa URL por cualquier medio, ya sea por mensaje de texto, correo electrónico, etc. Si nunca habían escuchado de esta herramienta en el buscador de su preferencia, ya sea por Firefox o por DuckDuckGo, pueden escribir https://etherpad.org y de ahí descargarla. Y bien, sabemos que nos escuchan personas muy técnicas, pero también personas que están comenzando su camino dentro de la alfabetización digital. Entonces, aprovechando esto, ¿qué les parece si antes de meternos de lleno en el desarrollo, en esta sección damos un espacio para aclarar algunas dudas que podrían haber surgido durante el inicio de nuestro programa? Primero, definamos qué es una URL. Y les explico, es muy sencillo. Por sus siglas, se traduciría a algo así como localizador uniforme de recursos. ¿Y qué es esto? Bueno, en palabras sencillas, esto es la dirección que ustedes escriben para dar con una web. Por ejemplo, https://barracondigital.org. Lo siguiente sería responder una inquietud que les surge a la mayoría. Y seguro que se estarán preguntando, ¿necesito crear una cuenta para comenzar a utilizar este editor web de textos colaborativos? Podemos instalar Etherpad para nuestros propios propósitos en nuestro servidor y pueden estar configuradas de forma diferente. Algunos pueden requerir clave de acceso y otras pueden crear un usuario. Por ejemplo, a menudo se configuran para que los pads se autodestruyan cuando transcurre un tiempo sin actividad, lo cual es muy valioso. Y claro, existen pads públicos donde el enlace no requiere registro previo. Así que recuerda, parte de las ventajas es que no se necesitan conocimientos técnicos, ni instalación, ni siquiera registro para poder crear un escrito en la web. Llegamos al momento de conocer más a fondo cómo funciona exactamente esta herramienta y algunas de sus particularidades. Y les comento que a medida que vayamos editando, a cada participante se le va a asignar un color asociado a su nombre o seudónimo. Cabe recalcar que en cualquier momento podemos limpiar el pad y quitar los colores. Y claro, si no asignamos un nombre, nuestras ediciones se verán como anónimas. Así que escuchemos algunas funciones interesantes de Etherpad. Otra función o ventaja es que el pad se guarda constantemente a medida que vamos trabajando. Una de las herramientas más importantes de los pads es la grabación del historial de trabajo, con el cual podemos ver en una línea de tiempo todas las ediciones que se le han hecho desde que se le abrió. Podemos también detener la línea de tiempo en cualquier momento y exportar el archivo en ese estado. Además, podemos guardar intencionalmente diferentes momentos de la edición. Por ejemplo, una vez hayamos terminado de escribir un texto, luego cuando hayamos terminado de hacer la primera revisión, lo buscamos de nuevo. Estos momentos se mostrarán resaltando con una estrella en la línea de tiempo, haciendo mucho más fácil volver directamente a esas versiones. Cuando hayamos terminado de editar el texto, exportamos el pad en diferentes formatos según cómo esté configurado nuestro Etherpad. ¿Qué tal, tejedoras digitales? Les saluda Rosa Delma de la Red de Defensoras. Quisiera rápidamente consultarles cómo funciona la seguridad de Etherpad, ya que como ustedes sabrán, nosotras trabajamos como mujeres que defienden sus territorios, con los derechos de las mujeres y contra la industria extractivista. Por lo que desde nuestro espacio existe información que nos gustaría resguardar. Por ejemplo, la identidad de quienes conformamos esta plataforma. Muchas gracias. Espero su respuesta. Saludos, compañera. Un abrazo solidario a la distancia. Pues le comento que es posible configurar Etherpad en el servidor para que no guarde registros de las IPs de las personas que se conectan al pad. También puede configurar de modo que el pad esté protegido por una contraseña y para que los pads que estén inactivos por un tiempo determinado se borren automáticamente. Pero tengo que serle sincera y mencionarle que ya sea que esté protegida por una contraseña, no es recomendable usar un pad para manejar información sensible que no queremos que esté al dominio público. Gracias por su pregunta y a propósito de ella, me parece conveniente que escuchen la siguiente cápsula informativa donde sobre seguridad y anonimato. Y ahora, compas, un hilo informático. CryptPad es una herramienta para la edición de documentos colaborativos al más puro estilo de Etherpad. La diferencia en este caso es que todo se guarda convenientemente cifrado en los servidores de la nube y ni siquiera sus creadores pueden tener acceso a esos contenidos. También puedes descargar los documentos, compartirlos o chatear con gente a la que invitas, siempre con la discreción que proporcionan las comunicaciones seguras. Y hasta aquí llegamos con esta edición especial de Tejedoras Digitales. Nos quedamos con una reflexión que nos mantiene un tanto expectantes. Y es que, aunque reconocemos que el mundo del software libre y el código abierto sigue tomando fuerza Cada vez más encontramos nuevos desarrollos y las grandes corporaciones están poniendo sus ojos en ellos. Sin embargo, nos queda muy claro que su postura no será en beneficio ni en protección de las personas usuarias.